FM Moreno 90.1. Estación de radio. En estos tiempos, el progresismo es apenas una bufanda con el que se oculta el rostro capitalista. Para defenestrar mediáticamente al capitalismo, claro está que nunca lo combaten, todo lo contrario. Permiten el saqueo de los bienes comunes, la distribución de la pobreza con resabios del salvaje capitalismo. Muchos señalan que este gobierno lleva a la práctica políticas keynesianas o el estado de bienestar, instalada en el tiempo donde crece la exclusión y la copa no se derrama para los que menos tienen. La salida del infierno de los 90 proclama a la asignación familiar como un logro, pero mantiene el IVA a los alimentos de la canasta familiar y sigue manteniendo el modelo agroexportador. El empobrecimiento lícito queda encubierto por la discusión del impuesto a las ganancias sobre salarios. Algo está claro. En Argentina de hoy nada se discute. Solo se queda en la pereza intelectual. Y podemos citar a Nilda Garré cuando dijo que el problema es la policía, reduciendo el análisis e instalando falsos debates, generando escándalos. Obviamente que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, porque debemos mencionar que el trabajo esclavo, la explotación sexual, entre tantas otras problemáticas sociales, existen desde hace décadas. Vale mencionar que las asociaciones gubernamentales no son las que se hacen cargo de trabajar. Es decir, el Estado no trabaja estas problemáticas, sino asociaciones civiles. Y podemos citar, por ejemplo, lo que sucede con las familias víctimas de Gatillo Fácil en Moreno, donde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, Miguel Fernández, remarcó que las derivan a Correpi porque no tienen abogados disponibles para los casos. El tema, por lo menos, Gatillo Fácil, Nosotros la mayoría de las veces lo derivamos o le decimos a la familia que se acerque a la Correpi, Porque no contamos con los abogados. Y la Correpi tiene un grupo de abogados trabajando. Es decir que la Dirección de Derechos Humanos no tiene el personal para trabajar. Tenemos el personal, no tenemos abogados. Personal tenemos, lo que no tenemos es abogado. Ahora se integra un abogado a la dirección y va a asesorar a las familias. A las familias que llegan con algún tipo de conflicto. Pero no sé si vamos a poder intervenir en las causas. Y la Correpi, por ejemplo, una de las organizaciones no gubernamentales que sí participan las causas y acompañan la causa a la familia. ¿Y no debería participar un organismo del Estado, en este caso la Dirección de Derechos Humanos? Sí, participa el organismo del Estado de Provincia de Buenos Aires. Es decir que las familias que se acercaban, que fueron víctimas de casos de Gatillo Fácil, no tenían las herramientas profesionales, en este sentido, la Dirección de Derechos Humanos para recibirlos, para atenderlos. Sí, los atendíamos, los acompañábamos, les decíamos dónde tenían que ir y los seguimos acompañando. Incluso les hemos hasta hecho de las organizaciones no gubernamentales hasta los volantes a esas organizaciones para que pudieran difundir los casos, ¿no? Los acompañamos cuando nos invitan a los juicios, o sea, acompañamos a la familia hasta donde quiere la familia. Si la familia no quiere más ahí, la acompañamos hasta ahí, pero siempre acompañamos hasta donde nos pide la familia. En esta realidad que vivimos, 3 millones de chicos con hambre en Argentina, mientras el pago de la deuda externa es de 150 mil millones de pesos, que se traducen a 6 millones de niños pobres y 25 niños muertos por día. Esto sucede con un presupuesto nacional que destina en salud 13 mil millones de pesos, 11 veces menos que la deuda, si estás siguiendo las cuentas. Siempre menos, siempre menos. En educación, 30 mil millones de pesos y 5 mil millones de pesos en vivienda. La hipocresía de la Argentina deuda. El canje es parte de ella y genera una transformación mercantil de los derechos. Vale mencionar el convenio que hay entre el Banco Mundial y el gobierno por deuda en cambio de educación. Es canjear los principios y cerrar los ojos ante lo ilegítimo. La deuda social, los verdaderos números de la pobreza, de eso nadie habla. Agustín Salvia, sociólogo y director del grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani de la UBA, describió un escenario donde crece el alto número de vulnerados de derechos. Cuando uno evalúa el conjunto de la deuda social en Argentina, sin duda podemos decir que ha habido una mejora, que en los últimos años se ha reducido en un 10-20%, entre un 10 y un 20%, los graves déficits que enfrentaba la sociedad argentina en materia de subsistencia. Sin embargo, no ha habido cambios alguno en términos de la desigualdad social, de la brecha de la desigualdad social, y quedan todavía importantes aspectos de la vida social que no están siendo cubiertos. Y te diríamos que hoy por hoy el 40% de la sociedad argentina enfrenta alguna deuda con respecto a el con relación al Estado o con relación a los mercados, con relación a la sociedad en su conjunto, debido a que hay derechos básicos que deberían ser garantizados en cuanto a sus condiciones de vida y sus capacidades de vida, en cuanto a sus capacidades de desarrollo humano, que no están siendo satisfechos. Estamos hablando de un 40% de la sociedad argentina que pertenece a otra sociedad, que no participa de las bondades del crecimiento, ni del desarrollo, ni de los de la integración del mundo, sino que está atrapada, arrinconada, atrincherada en condiciones de máxima vulnerabilidad y exclusión social. El progresismo niega la cara más terrible de la pobreza, la esencia más terrible, que es el hambre y su materialidad. Pero más allá de esta realidad, la hipocresía sigue siendo parte de las políticas públicas que hacen que todo se reduzca al escándalo por la vulneración de derechos. Nos escandalizamos, pero no generamos un escenario que modifique la pobreza estructural. Todo sigue igual, y el silencio es parte de la hipocresía. De esta manera, iniciamos en el día de hoy Nunca es Tarde, en esta Radio Recuperada. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora

Al lugar llegó un móvil de la comisaría primero, un vehículo perteneciente a la empresa concesionaria de la autopista derivaba el tránsito, después llegó una ambulancia que trasladó a uno de los heridos al hospital Mariano Luceno de la Vega, donde fue ingresado al quirófano inmediatamente. La policía acordonó el lugar y alejó a algunos curiosos que se acercaron, alarmados por los disparos y el frenético movimiento de automóviles. La Gendarmería Nacional, una vez que se confirmó que la supuesta víctima del intento de robo era numerario de la Policía Federal, es decir, un agente de la Policía Federal, envió a sus equipos de peritos, los exámenes se realizaron rápidamente y comenzaban a caer las primeras gotas del temporal que se abatió en la madrugada del domingo. Es decir, de 20 y 45 ya estamos en la madrugada del domingo. La doctora Luisa Pontecorvo presenció el relevamiento de pruebas, claves para determinar si el uniformado actuó en legítima defensa durante los primeros minutos del domingo. El cuerpo del delincuente, según dice esta crónica, fue retirado por una ambulancia y llevado a la morgue judicial de Lomas de Zamora. No se conocieron los resultados de la autopsia, pero todo parece indicar que habría apoyado la versión dada por el policía. También se secuestraron dos armas, un revólver calibre 32 y una escopeta artesanal. El arma reglamentaria del funcionario público también fue requisada, tenía el cargador vacío. El sujeto abatido fue identificado como Eric Machado, de 16 años de edad y domiciliado en Moreno. Por su parte, el joven que ingresó, que debemos señalar que luego de nosotros enterarnos y no quedarnos con esta crónica que te estoy leyendo, podemos darle entidad a este joven que está en el hospital Manuel Luciano de la Vega, que ya Marcos Vega, tiene 15 años. Pudimos hablar, porque también Lucas Cisneros, de 18 años, está detenido en la comisaría primera, con respecto a una causa que inicia el juzgado de garantías número 4, le dicta la prisión preventiva por ser imputado en la causa caratulada, y ahí menciono cómo está caratulada esta causa de lo que sucedió el sábado 16 de abril. Homicidio simple, robo calificado por el uso de armas de fuego en poblado y en banda en grado de tentativa, agravada por participación de menores. Por eso, el primer testimonio que vamos a escuchar en el día de hoy, y te menciono que mañana vamos a escuchar a una de las víctimas que aconteció lo que está sucediendo, está y va a relatar lo que pasó el sábado 16 de abril, para no quedarnos con esta crónica que titula "Un policía federal se enfrenta a tiros con delincuentes". Hablamos con Julio Cisneros, que es papá de Lucas Cisneros, del barrio Jardines, y nos va a contar sobre el allanamiento que se realizó, y vuelvo a reiterar, después de muchas horas, a la madrugada del domingo, recordando que todo sucedió 20 y 45, según esta crónica periodística, se hacía un allanamiento en la vivienda de Lucas Cisneros, y esto nos decía el papá en el día de hoy cuando hablaba sobre todo lo que sucedió a la madrugada del domingo y lo que lleva también a la detención de su hijo Lucas. El pibe estaba acá en mi casa cuando pasó el coso ese. Ahora, según él dijo que estaba, pero no estaba ahí cerca. Que el muchacho agarró y el milico salió y le mandó bala. Porque el pibe mío estaba lejos del auto. Yo, esto no va a quedar así, porque vinieron y me patearon la puerta a mí, ¿viste? Yo le dije a la fiscal, esto no va a quedar acá. Acá se va a armar un quilombo bárbaro. Ese es el problema. Es decir, la fiscal Luisa Pontecorvo realizó una orden de allanamiento de su casa. Sí, pero acá no vino con papel, nada. La fiscal me habló a mí directamente. ¿Qué me van a venir a patear la puerta? Por lo menos que pregunten qué clase de familia es uno. Yo crié 10 pibes, yo no los crié a los pibes para robar. Aparte que le dije que pidieran antecedentes, todo. ¿Me entendés? Porque yo le dije. No sabe con quién se metieron. Y esto no va a quedar así. Ahora el abogado ya el viernes ya baja los expedientes de arriba y ya posiblemente la semana que viene ya le diga al pibe que le diga cómo fueron las cosas. Porque la que entiende todo, como yo me pongo nervioso, ¿viste? Es mi señora. La fiscal que le mencionó, estamos hablando de la fiscal Pontecorvo. Y yo cuando fui a la fiscalía me saludó la señora, porque me reconoció si yo fui el lunes a la fiscalía. Y el otro muchacho también. Y yo le dije que eso no se hacía. Hubiesen averiguado bien las cosas. Si vinieron, me patearon la puerta acá. Encima yo tengo un pibe chiquito. ¿Su hijo está detenido? Sí, ahora está detenido él. ¿Está detenido en la comisaría acá, primera? La primera, sí. ¿El policía federal está detenido? Mira, no tengo ni la menor idea cómo es. Porque yo ahora cuando me den los papeles, yo ya voy a saber ahí, porque lo voy a mover al abogado, ¿viste? Uh-huh. Porque el milico va ahí preso. Yo de mi parte lo meto preso, porque eso no puede hacer él. Puede agarrar y salir y tirarle por la espalda. Porque según yo estuve hablando con el padre ayer, del de acá atrás, me dijo que tiene, el balazo lo tiene en la espalda al pibe, o sea, que está en el hospital. Y el otro, según la mamá, me dijo que... Porque yo le dije, usted quédese tranquila que cuando salga el pibe mío, voy a la radio, voy a la tele, voy a todo lado. A mí no me van a manchar el apellido. Bueno, ahí Julio, papá de Lucas Cisneros, tiene 18 años, menciona que tiene información de que el policía está en libertad, no recuerda el nombre porque no tiene el expediente, nadie le acercó la información correspondiente, pero que va a ir hasta las últimas consecuencias y va a también a hablar con las familias, en este caso de Marcos Vega, que está internado en el hospital. Marcos es el joven de 15 años que recibe los balazos por la espalda que señalaba Julio. Escuchamos lo que menciona al respecto. Menciona lo que sucedió con Marcos, que está en el hospital Mariano Luciano de la Vega, y lo que a él le impacta como padre, que le da mucha rabia, y como lo decía en los primeros testimonios que escuchábamos, va a ir hasta las últimas consecuencias hasta que este policía esté en la cárcel. 14, 15 años tiene el pibe. Si yo hacía la fiesta para todos los pibes todos los años y venían todos los del barrio acá. Yo soy de acá de las casitas de jardines. Yo nunca tuve problema con nadie, con nadie. Y Eric Machado fue el joven que falleció. Sí, el pibito ese que estaba estudiando y estaba trabajando el pibito ese. Si el pibe mío estaba trabajando con el hermano. Mi hermano, mi hijo es contratista. Como yo ya dejé todo, le dejé toda la herramienta, todo al pibe mío, y él está trabajando con un arquitecto ahí en Padua. Y el Luca estaba trabajando con él, con el hermano. ¿Y por qué piensa que se genera esta situación? Que se titula, por ejemplo, un policía federal se enfrenta a tiros con delincuentes. No te puedo decir porque no yo me, cuando me habla el pibe, viste, me pongo nervioso yo. Pero qué pasó, no sé. Porque él no estaba ahí, porque si él está ahí, lo caga a tiro también a él. El policía estaba con una novia, capaz que la novia, debe estar cubriendo a la novia, estaría de gato el chabón ahí. Para que no sepa la mujer, vaya a saber cómo será el asunto. ¿Me entendés? Porque yo tengo una denuncia ahí. Yo tengo, en un papel, me averiguaron a mí, que a mí me denuncia un tal Rosales, no sé quién, ¿viste? Y yo no sé quién es ese. ¿Por qué lo denuncia? Aparte me están manchando mi apellido. ¿Por qué lo denuncian? Y por ese caso. Si me vienen a patear la puerta el domingo a las 2 de la mañana a mí. Que los milicos todavía me decían, levantá la mano, tirá, le digo, ¿qué levantá la mano? Yo no voy a levantar la mano, nada, le digo. Acá no estás en la casa de ladrones, le digo. Acá estás en una casa decente, le digo. ¿Tiene el nombre del policía? No, porque no tengo la causa todavía yo. Como fue todo feriado esta semana, ¿qué pasó, viste? No me bajaron los papeles de arriba, me dijo el abogado ayer. Ahora, mañana ya me dan los papeles, ¿entendés? Y ahí va a salir el que me denuncia a mí y el milico, el nombre del milico. Que, según tenemos información, salió en libertad, está en libertad. Sí, no, pero ese va a ir preso. Va a ir preso, el milico va a ir preso, porque yo no voy a parar hasta no meterlo en cana. Estamos hablando de que el allanamiento se hace en la casa que está ubicada en Canadá y Otto Krauser, en el barrio Jardines, que es la casa de Julio. En base a un testigo que está en el lugar, que hace la denuncia, lo menciona Julio, pero que no tiene concretamente la información para dar el nombre y el apellido concreto, que hacen que Pontecorvo, la fiscal, lleve este allanamiento sin orden, pero presente en el lugar, allanando el lugar para encontrar a Lucas, hijo de Julio. Lo encuentran en la casa de la novia, que está ubicada sobre la calle La Finur al 3900. Y ahí queda arrestado Lucas Cisneros. Vuelvo a repetir, la causa está caratulada por homicidio simple, robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda en grado de tentativa, agravado por la participación de menores. Sobre este punto, habla Julio Cisneros y dice lo siguiente. Sí, claro, sí, por eso está él. El pibe mío no estaba ahí. Ponele que esteba, que estaba, pero no estaba ahí al lado del coche. Si lo volteé a los otros dos pibes, los cago a tiro a los otros dos pibes. Lo que pasa es que yo tengo que ir a hablar ahora con el padre del pibe que murió y ahí se va a armar el quilombo. Si el pibe ese estaba estudiando y estaba trabajando, pibito, no sé, tenía 15, 14 años. ¿Y pudo averiguar si realmente la policía tiene armas en el lugar? Claro, ahí dicen que la arma tienen. Era un 38, pero las balas estaban servidas. Entonces, ¿cómo va a tirar el tipo si tiene las balas servidas? El milico salió y le mandó fierro. ¿Qué le dijo Lucas cuando pudo hablar con usted? No, lo que pasa es que es como yo te digo, yo me pongo a hablar con él y me pongo nervioso. Lo que él me explica no, después no me queda. ¿Y con la familia del chico que está en el hospital pudo hablar? Yo hablé ayer con el padre. ¿Y qué le mencionaba? Esto no va a quedar así. Lo voy a meter en cana al milico. Lo voy a meter en cana al milico. El milico va a ir en cana, porque él no puede tirar más por la espalda. El chico... Le hubiese tirado los pies, le hubiese tirado a algún lado. ¿Cómo le va a tirar la cabeza? Al pecho, al cuerpo. ¿Y cuando genera este allanamiento es en su casa? En mi casa, sí. ¿Es en Canadá y Autoclause? Me puse loco. Y esto no me va a quedar así, porque a mí no me van a venir a manchar el apellido. No me van a venir a patear la puerta por patear. Es difícil realizar una entrevista de estas características cuando uno solamente tiene una crónica policial. Y empezar a atar estos elementos para ver cómo coinciden con lo que está relatado, con los testimonios de los protagonistas, de las familias, de los chicos, y el mismo testimonio de la policía que declara que hubo un enfrentamiento a tiros con delincuentes, así lo titula el diario Actualidad. Por eso, Julio Cisneros, en el último testimonio que vas a escuchar, menciona que Lucas va a declarar la próxima semana, y habla también de este título del diario Actualidad, ya que menciona un policía federal se enfrenta a los tiros con delincuentes y menciona que se encuentran dos armas, que ahí era la pregunta que le realizábamos, que era un revólver calibre 32 y una escopeta del tipo tumbera o artesanal. Lo que hay que señalar es que en muchos casos de gatillo fácil que hemos trabajado desde aquí de la radio, siempre se ha instalado la idea del enfrentamiento y siempre aparecieron armas que en la jerga se le plantan las armas a las víctimas. Por eso estamos siguiendo este caso y mañana vas a escuchar en Recorte Informativo el testimonio de uno de los protagonistas que estuvo en el lugar y que también va a relatar lo que vivió. Porque ahora estamos escuchando a Julio, que no tenía mucha información. Él nos cuenta sobre la detención de su hijo, no sobre lo que sucedió concretamente el sábado 16 de abril en Colectora, porque no tiene mucha información salvo el testimonio de su hijo que le contó. Y sobre esto nos menciona Julio. No sé si la semana que viene o cuando... Porque yo lo vi ahí, le voy a decir al pibe que declare, ¿viste? Ah, Lucas. Tiene que declarar al pibe mío, porque él se negó. La fiscal le dijo que se negara a declarar. Uh-huh. Y por eso le puse el abogado yo. Y yo le dije que dijera la verdad. Que diga cómo fue el asunto. Que no mienta, porque nosotros no mentimos. ¿Y cómo está Lucas? ¿Eh? ¿Y cómo está Lucas con todo lo que está pasando? No, está bien él. Está tranquilo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo fue el problema? Si te digo, te miento, porque no tengo ni la menor idea. Porque él me habla a mí, me dice las cosas, pero como yo me pongo loco, me pongo nervioso, no me acuerdo nada, ¿viste? Es decir que a usted lo sorprendió lo que pasó el fin de semana. Y sí, más vale, si el pibe mío estaba acá en mi casa, 11:45, a la... 11:50 estaba acá el pibe mío. Si yo hubiese notado algo, lo hubiese notado nervioso al pibe. Uh-huh. Eso es lo que me llama la atención a mí. Sí, aquí se menciona, por lo menos en la crónica periodística que tenemos en la mesa, y vuelvo a repetir, estoy haciendo solamente una lectura del texto, que dice que el joven que ingresó al hospital de Moreno, tiene 15 años, sí, se encuentra fuera de peligro, se recupera de múltiples heridas en una sala de cuidados intermedios, sí, y que este adolescente ya habría sido detenido el pasado 16 de marzo en el marco de una causa investigada por la seccional primera de Moreno, y con la intervención de la misma fiscalía que interviene este hecho. Se le acusaba de integrar una banda de encapuchados, en el término de una semana habían cometido al menos 7 robos violentos, menciona esta crónica. Escúchame un poco, lo que hagas esa familia, a mí no me interesa nada con mi familia, ¿me entendés? Yo no puedo ir a decirle a la familia esa, che, dejate de robar, está en el barrio, está arruinando el barrio. ¿Qué carajo me importa a mí eso? Yo cuido a mi familia, no familia ajena. Lo que pasa es que estoy cansado de decirle que no se junta con el papá. Ya sabe cómo carajo hace el pibe que lo chamulla, ¿viste? Le dice, vamos, vamos, vamos, y para mí que lo debe llevar, ¿viste? Que si no, así como mierda el asunto. Uh-huh. Pero esto se va a armar un quilombo a la mierda. Mañana vas a poder escuchar en Recorte Informativo la continuidad de esta investigación de lo que sucedió el 16 de abril respecto a lo ocurrido en Colectora Gaona y que impacta entre jóvenes, uno de ellos está en el hospital. y el policía que dispara por la espalda mata a un joven, está en libertad. Porque Ponte Colbo consideró que no había pruebas para que quede detenido. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Cruel y estanca. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en buceo. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Esta zona saca? Onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Bien, yo soy Francés. Tema Amor de Primavera. Puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Y hoy vamos a estar hablando de José Alberto Tanguito Iglesias. Tenía 22 años, se hacía llamar Rancés, como bien lo escuchabas. En primera instancia se llamó Rancés II. Y luego, cuando graba La Princesa Dorada y El Hombre Restante, se va a llamar Rancés VII. Le gustaba jugar con seudónimos. Y tenía 22 años, andaba en la cueva. Fue parte de la composición de lo que conocemos como La Balsa, junto a Lito Nevia. Más allá de los argumentos de distintos lugares que hemos escuchado. Por un lado, Javier Martínez diciendo que Tanguito compuso la canción. Y Lito Nevia diciendo, sí, tenía los acordes, pero quien la completó fui yo. Tenía mucha poesía sus composiciones. Debo confesar, como muchos de ustedes que están del otro lado, que me entero de la figura de Tanguito por la película Tango Feroz, que muy lejos estaba de contar su historia. Hasta lo imaginaba cantando El Amor es Más Fuerte. Hasta que me enteré que esa composición era de Ulises Bultrón y La Guardia del Fuego. Y cuando lo veía tocar en esa película, me gusta ese tajo, dije, qué buen tema hizo Tanguito. Luego Mantequilla de Almendra. Claro está que había una fuerte relación entre Almendra y Tanguito. Porque en los momentos difíciles de adicción que tenía Tanguito, Almendra se había propuesto acompañarlo desde lo musical para que grabe los temas, por ejemplo, que estamos escuchando, que es Amor de Primavera o Natural. Y estuvieron ensayando muchos meses. Claro que a veces Tanguito llegaba tarde y eso desgastaba un poco al grupo Almendra que lideraba Luis Alberto Spinetta. Pero había mucho afecto, mucho amor para este músico que era de la primera camada, que andaba con Miguel Abuelo por la cueva, que andaba con Javier Martínez, que se atrevía a hacer versiones de Morris como Soldado o Todo el Día Me Pregunto de Manal. con su guitarra. Y luego también se atrevía a ponerle sus composiciones como El Hombre Restante o La Princesa Dorada, orquestas detrás, que aparecieron como un simple que mucho tiempo después se conoció públicamente. Tanguito es el artista que vamos a escuchar en el día de hoy para retirarnos de la primera hora del programa, para mencionarles que no era el mismo que vimos en la película Tango Feroz. Muy lejos estaba, por cierto, de esa imagen que nos proyectaron. Pero esa película fue un relato de Piñeiro que vio su visión de tango. Quiso contar lo que sucedía. Claro que era demasiada ficción. La realidad era distinta. A Rancés le dolía la muela. Rancés se reía de la composición de la balsa e intentaba llevar sus canciones, que tenían a veces mucha complejidad de acordes y otras veces no. Por ejemplo, Amor de Primavera, que empieza a jugar con dos acordes. Pero había mucha poesía. Mucha poesía. Mucho Amor de Primavera. Mucho natural. Mucho Rancés. Y de esta manera los invito a escuchar un poquito de Tanguito, esos momentos que quedaron en el tintero con algunas grabaciones que hizo en la década del 60 y del 70, para luego acompañarlos con un covers que hace una versión al ritmo de reggae de Amor de Primavera, esta canción que estamos escuchando. Después que escuchamos eso, continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. A vibrar. Ah, escúchame, hago el... ¿A qué tema fue? Ah, voy a hacer la primera, el despertar. ¿Eh? Bueno. Escúchame, ¿está Paloma por ahí? ¿No? Que me dé un genio, me lo mando, lo demás está arriba. Un momentito, por favor. Dame transporte, no sé dónde lo dejé. Bueno. No pares la máquina, seguí la grabación. Seguí la grabación con el ruidito, no es. Esta es una grabación documental, ¿no? ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué te decía yo que no había que parar la máquina? Teneme el cigarrillo, el cigarrillo. Sí. ¿Y qué tema vas a hacer con transporte? ¿Eh? ¿Qué tema vas a hacer con transporte? Un tema inédito. ¿Inédito? Si no tenés nada editado. No, voy a hacer un tema que se llama Jinete. Voy a transportar. ¿Qué dije? Bueno, por favor, empiezo. Por favor, este tema ponle un poquito de cámara. Yeah. Escuchá, voy a cantar un tema que se llama La Balada de Rancés VII. ¿Y quién es Rancés VII? Yo. ¿Vos sos tango con H intermedio? Es bueno, che. Estuvo cantado con falsete, ¿no? Después entra una partecita y entra la parte que... Y así. ¿Qué? ¿Te parece? Bueno. A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Ah, pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.

Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar, como lo decía el separador, el 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien pasa a saludar. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Vamos a estar trabajando en estos momentos lo que va a suceder en Capital Federal, porque los tercerizados van a movilizarse al Ministerio de Trabajo respecto al pedido que vienen señalando plaza a planta permanente, que hemos trabajado desde hace tiempo y que se sigue incumpliendo por parte del Ministerio de Trabajo y también de las empresas ferroviarias. Está aquí en la mesa mi compañera, que ya tenemos a un trabajador conectado en línea para hablar con nosotros. Así es Lorenzo Chukel, a quien bueno vamos a escuchar hablando. Él es trabajador del Mitre y Sarmiento. Luego de la presentación hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Lorenzo Chukel, ¿me escucha? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy van a estar movilizando a las 6 de la tarde a lo que es el Ministerio de Trabajo y a la UOFE. ¿Cuáles son los principales reclamos? Los principales reclamos son, como nosotros hicimos una presentación, el ministerio, y dice que el ministerio, de todas las audiencias que tuvimos ahí, nos dicen que la UOFE es la que está tramitando el pase nuestro a planta. Entonces nosotros hoy, y según el ministerio, dice que es ella la que se encarga de tramitar el tema, y por ende es la que hace que esto se dilate en el tiempo, porque a nosotros nos dieron como fecha tope hoy, 27 de abril, para estar todo en planta permanente. Lorenzo, Fernando Ochoa los saluda, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En el comunicado de prensa que tenemos aquí se menciona que han denunciado en varias oportunidades los aprietes, amenazas y la persecución que sufren los compañeros de las empresas que vienen reclamando el pase a planta permanente. ¿Nos puede describir esto que está en el documento? Sí, nosotros tenemos por ese tema, los que somos de la mesa de reclamo, en este caso, para ir a presentarnos, somos los que nos presentamos en el ministerio, en la mesa de negociaciones, tenemos persecuciones de parte de la patronal y de parte de los supervisores, que son los que nos cambian de objetivo, como le dicen ellos, nos llevan de un lado para el otro. Tenemos compañeros que sean tiroteados con otros, porque de suma gravedad fue el tema, y después tenemos compañeros despedidos y suspendidos por ese tema, por estar que son los compañeros que se congregan con nosotros por el tema este de pase a planta. ¿Por qué se demora la respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y de UGOFE? Según el señor Yaravino, que es el que nos atiende todas las audiencias, dice que esto depende de la UOFE, que es la UOFE la que nos está tirando para atrás el trámite, y dice que él no puede hacer nada porque él le comunica todas las audiencias que tenemos y de las movilizaciones que hacemos, y según él, en la última reunión que tuvimos, él dijo que esto depende de la UOFE, y nosotros con la UOFE realmente no iniciamos el trámite y no tenemos contacto con la UOFE. En este momento nosotros nos estamos concentrando acá en Plaza Constitución y vamos a hacer un corte y vamos a pedir una audiencia directamente con la UOFE a ver qué respuesta nos dan ellos. Lorenzo, el tema de que ellos están tirando el tema para atrás. Lorenzo, en el comunicado que nos llegó a la radio dicen que al no tener respuestas están tomando medidas cada vez más fuertes. De no tener una respuesta concreta hoy, ¿cuáles son las medidas que van a estar tomando? De no tener una respuesta positiva hoy ante la UOFE o ante el Ministerio, y bueno, el próximo paso nuestro es hacer un acampe frente al Ministerio o en su defecto frente a la UOFE. Ese va a ser el próximo paso, de acuerdo a las respuestas que tengamos hoy. ¿Cuántos trabajadores tercerizados deberían pasar a planta permanente? Y son alrededor de 2.500 a 3.000 trabajadores somos. Y según la presidenta, cuando ella estuvo en el exterior, cuando tuvieron el tema este de Mariano Ferreira, uh-huh, y qué sé yo, ella dijo, bueno, no quiero más problemas y que pasen todo a planta permanente. Y hay 900 trabajadores tercerizados, los únicos que pasaron a planta. No es la cifra que dicen ellos. Y somos alrededor de 3.000 que estamos con este trámite. ¿Cuál es la situación que viven los trabajadores tercerizados, para que el oyente que está escuchando pueda entender por qué quieren pasar a planta permanente? Y nosotros queremos pasar a planta permanente por el tema de que nosotros tenemos con el salario nuestro que ellos nos pagan, que son 1.850 pesos, y los de planta permanente, alrededor del sueldo de ellos tienen alrededor de 5.000 pesos. Y la diferencia con nosotros es que nosotros hacemos el trabajo netamente ferroviario. Nosotros hacemos corte de barrera, corte de tráfico, acompañamos a las formaciones. En este caso nosotros estamos en la división carga. Y bueno, hacemos todo el trabajo ferroviario y con la mitad del sueldo que gana un ferroviario efectivo. ¿Cuáles son las empresas ferroviarias que están participando también de la movilización del día de hoy? Las empresas tercerizadas. Tercerizadas. Sí, sí, está la empresa Massa, Videco, Millennium y todas las empresas que trabajan, que son tercerizadas, del Mitre, del Sarmiento, de San Martín y de Ferrosur. Nosotros, yo por ejemplo, no sé cómo dice el comunicado, pero yo soy de la empresa Millennium, tercerizada de Ferrosur Roca, división carga. Sí, sí, eso lo mencionan en el comunicado. Es decir, que entonces hoy movilizan a las 18 horas al Ministerio de Trabajo. A las 17 horas al Ministerio de Trabajo, y en este momento nos estamos concentrando en Constitución, en Plaza, para hacer una manifestación en las puertas de la oficina de UGO. A ver qué respuestas tenemos ahí. Después de ahí nos movilizamos al Ministerio. Entendiendo que hace meses que vienen realizando este reclamo, ¿piensan que va a haber una solución? Y bueno, eso lo esperamos hoy. Si hay una respuesta positiva, bueno, bienvenido. Y si no hay una respuesta, vamos a hacer más más fuerte las medidas que vamos a tomar. En este caso, posiblemente un acampe frente al Ministerio o frente a la UOF. Eso se va a decidir ahora en la Asamblea. Muy bien, Lorenzo Yuque, le agradecemos desde ya la comunicación. Buenas tardes y saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a un trabajador tercerizado que hoy movilizan al Ministerio de Trabajo en búsqueda de respuestas. Ya lo hemos escuchado muchas veces en esto de que la promesa no se cumple, la promesa de pasar todos a planta permanente, algo que había mencionado el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en las primeras entrevistas luego de el asesinato de Mariano Ferreira, que se iba a empezar a seguir muy de cerca las empresas tercerizadas. Claro está que solamente quedó una cortina de humo. Eso no avanzó y se ve en este reclamo de los tercerizados en el día de hoy. Hay que señalar que bien lo explicaba el trabajador cuando hablaba con nosotros, que han denunciado aprietes y amenazas y persecuciones a los compañeros de las empresas que reclaman el pase a planta permanente y que hoy movilizan. Repetimos, empresas de la línea Roca, empresas de la línea Ferrosur y de Mitre y Sarmiento, que están hoy movilizando para que los escuchen. Vale señalar que en Capital Federal se está moviendo también un momento de un corte de la avenida 9 de Julio. La comunidad Toba decidió por 44 horas cortar esa avenida hasta que la Casa Rosada, es decir, hasta que la presidenta los reciba. Y vamos a estar buscando la palabra Félix Díaz, porque habían comenzado una huelga de hambre y ahora se instala el corte por 44 horas. Recordamos que ya lleva 5 meses desde la represión del año pasado a la comunidad del pueblo Qom en Formosa. Exactamente. Por un lado tenemos el reclamo de la comunidad Toba, que es por la tierra, por la dignidad, y para que se esclarezca también lo que pasó en Formosa y que los reciba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora hizo oídos sordos, y también lo que está sucediendo en Capital Federal y que a las 17 horas se van a movilizar los trabajadores tercerizados ferroviarios al Ministerio de Trabajo para obtener una respuesta concreta por el pedido de pase a planta permanente. Principalmente se van a movilizar a lo que es la UOFE, que es la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que es, según el Ministerio de Trabajo, quien está reteniendo el pase a planta permanente, que es la gestora del trámite para que pasen estos más de 3.000 compañeros a planta permanente. Sí, ¿no? Lo decía, ¿no? Es la UOFE la que se sigue oponiendo a los ferroviarios, lo decía el trabajador que hablaba con nosotros, y que por eso hoy movilizan para basta de traslados y despidos, reincorporación de todos los compañeros, pase a planta permanente de todos los ferroviarios del país. Esto es el reclamo que se va a escuchar en el día de hoy en el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Cecilia. Seguimos en contacto porque vamos a estar buscando la palabra de Félix Díaz. Quédate ahí porque ya viene la primera parte, el primer movimiento de las columnas de los miércoles, que es Antirrepresivo de Correpi, que suena aquí en esta radio recuperada. Vamos a estar hablando con Lucía Sánchez y con Juan Ledesma en estos micrófonos, en el primer movimiento que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la represión selectiva y también sobre la represión preventiva, algo que venimos trabajando desde que inició el nuevo ciclo de Nunca es Tarde del año 2011. Nos acomodamos y continuamos. Sí, usted me mira, Miguel, y yo también lo miro a usted. Le daría un beso, ¿vio? Ahora voy, suba la música y le voy a dar un beso y sigo aquí. Mi compañero Miguel Ángel Costas en la operación técnica. Nos acomodamos para darle continuidad al programa del día de hoy. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Continuamos en Nunca es Tarde, está aquí en la mesa y así, vamos a mover para que no quede solamente en un ruido, hacemos más ruido. Ahí está mi compañero Juan Ledesma aquí en la mesa y Lucía Sánchez para darle inicio a la columna de todos los miércoles Antirrepresivo de Correpi, que suena aquí en la 90.1. Mencionábamos que le íbamos a dar continuidad a un tema que ha presentado Lucía, que es el caso de Walter Bulacio. Se ha escuchado mucho en estos días en los medios de comunicación y hoy vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú respecto a este caso que abrió muchas aristas e impulsó que se escriba Represión en Democracia. En el prólogo que hace María del Carmen Verdú señala algo que a ella le impulsó y voy a abrir este libro para señalarlo. Más puntualmente, algo que ella vio, acá lo estoy teniendo. La idea de escribir este libro nació hace casi 18 años, a partir de un grafiti en la pared de una comisaría. Era el 3 de mayo de 1991, el día que los padres de Walter Bulacio se presentaron como querellantes en la causa penal con mi patrocinio y el de Daniel Estraga. De pie en la mesa de entradas del juzgado de menores número 9, fuimos pasando las hojas del incipiente expediente. No era la primera vez que tomábamos intervención en una causa penal en la que se investigaba la muerte de un chico a manos de la policía. aunque no era una situación novedosa, ni había manera de presentar entonces cuando iba a influir el caso Gulacio en la lucha antirrepresiva. De pronto una imagen me llamó la atención. Prolijamente, como estiran los juzgados, estaban pegadas en varias fojas las fotografías del lugar del hecho, la comisaría 35 de la Policía Federal. Una de esas fotos mostraba la pared del calabozo donde Walter y otros 10 chicos habían pasado la noche. Con rasgos casi infantiles, ninguno tenía más de 17 años, uno de ellos había escrito raspando a la pared los 11 nombres. Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. Abajo decía simplemente, caímos por estar parados y una fecha, 19/4/91. Era claro lo que el pibe quiso escribir. Nos detuvieron sin motivo. No estábamos haciendo nada, solo estábamos parados esperando el recital. Pero aunque la idea seguramente no pasó en forma consciente por la cabeza del grafitero, para mí el mensaje fue otro, igual de claro. Caímos por estar parado, por no hacer nada, por estar inmóviles. Esto es parte de la introducción del libro Represión en Democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, de María del Carmen Verdú, que tenemos aquí en la mesa. Pero paso a saludar a mis compañeros Juan Ledesma y Lucía, que ya los presenté, pero no escuchábamos su palabra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Este es uno de los temas que vamos a estar trabajando. Leía muy atentamente el libro Represión en Democracia cuando mencionamos en la preproducción que íbamos a estar trabajando este tema. Y en uno de los capítulos de este libro, más precisamente el capítulo 5, se habla de el loquito suelto. Los casos de gatillo fácil fueron lentamente ganando algún espacio en los medios de comunicación en los primeros años de la década del 90, siempre sin salir de las páginas policiales y sistemáticamente presentados como hechos aislados. A pesar de esta banalización, la progresiva visibilidad de hechos de violencia policial y en especial el gran impacto mediático que produciera en 1991 el caso Gulacio, forzó a los funcionarios de los diferentes gobiernos a pronunciarse al menos sobre algunos casos concretos. Es interesante analizar los sucesivos argumentos usados para comprender la forma en que el discurso del poder va adaptándose a los tiempos en su esfuerzo para neutralizar las luchas. Hay un gradiente de tonos que corre paralelo al desarrollo de la conciencia popular en materia de políticas represivas del Estado, desde la negación absoluta inicial, que incluye adjudicar las denuncias por gatillo fácil a la actividad desociadora y subversiva de abogados comunistas, como dijo un ministro bonaerense, en referencia a diferentes movilizaciones barriales, hasta la elaboración de sutiles teorías del lenguaje progresista, a la que aportan las más sofisticadas uncinas de pensamiento políticamente correctas y defensores de derechos humanos debidamente asimilados al sistema. Es habitual que las causas penales desde su propio carácter consignen como imputado a la víctima del homicidio como víctima el policía o algún tercero y como delito imputado el que real o inventado le atribuye el acta policial al muerto. Y en este capítulo también se menciona la forma en que se pretende moldear el imaginario colectivo con la tesis del loquito suelto. Tiene un buen ejemplo en la que por lo demás olvidable producción artística que Rodolfo Ledo dirigiera en 1994 en Canal 9 sobre el caso Gulacio. El ciclo Sin Condena pretendía dramatizar hechos policiales reales basados en las verdaderas historias. Ledo tuvo a su disposición materiales auténticos de la causa penal, algo que a veces muchas familias no pueden acceder, y entrevistas que le hubiesen permitido una recreación bastante cercana a la forma en que se produjo la razia policial que culminó con la detención y muerte de Walter Gulacio. Pero contar la historia como lo que fue un operativo policial, como tantos, con centenares de pibes detenidos apaleados y uno que se les quedó en la paliza, no tenía gancho televisivo. El guionista inventó entonces un personaje siniestro, un agente policial resentido, padre abusador, marido golpeador y adicto a drogas duras, que en la versión televisiva completamente exaltado golpea a Walter. Su muerte no fue en la versión de Canal 9 consecuencia directa del sistema de detenciones arbitrarias y de la práctica habitual de la tortura, sino resultado de la viciosa y violenta conducta individual de un energúmeno que nunca tendría que haber sido policía. Los sostenedores de la teoría de la manzana podrida, dentro de la sana institución, promueven a su vez la búsqueda de soluciones. Es como sostienen que la causa del gatillo fácil reside en las inadecuadas formas de reclutamiento, condiciones de ingreso, criterios de control psíquico, formación previa y condiciones de trabajo, serían antídotos lógicos la mejora en los sistemas de selección, los estrictos exámenes psicológicos y físicos, la reformulación de los planes de estudio o el incremento salarial. Por otra parte, promocionan purgas, reestructuraciones y reformas para excluir de la fuerza los malos elementos ya incorporados. Esto es parte del libro Represión en Democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, que escribió María del Carmen Verdú y que tiene muchos elementos interesantes para analizar cuando hablamos de casos de gatillo fácil, en este caso puntualmente de Walter Bulacio. Sí, acá puntualmente tenemos que continuar hablando de la maquinaria estatal como un elemento de represión hacia el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. A 20 años del caso Bulacio, seguimos entendiendo que más allá de que cambien los gobiernos, la represión sigue siendo la misma, el plan económico sigue siendo el mismo, más allá que intenten mostrar que hay algunos cambios estructurales. Seguimos viendo que de la mano del gatillo fácil viene el hambre, viene el disciplinamiento social en los sectores de la sociedad más vulnerados. Por eso mencionaba el capítulo 5, que es muy interesante, no quedarse en la teoría del loquito suelto o la manzana podrida de una institución, que claro, señalaba María del Carmen Verdú. Es lo que siempre se remarca desde Correpi. No es, en este caso, Espósito, que tenía problemas psicológicos y que no supo resolverlos, entonces se descargó con Walter. Lo que hizo Espósito fue hacer su trabajo, que es un trabajo nefasto, porque la policía está para eso. La policía está al servicio del Estado, no de la comunidad. Está para reprimir y está para disciplinar. Y esto es, Walter Bulacio es uno de ya los más de 3.000 y pico de víctimas de represión estatal que hay en democracia. ¿Hoy se va a estar haciendo una movilización en Capital Federal? Sí, mira, en realidad esta actividad es por los 20 años de Bulacio, del caso Bulacio, donde se va a llevar a cabo un video que realizaron los compañeros de Correpi haciendo un recorrido histórico y dando algunas fuentes e información sobre el caso específico en el Bauen, que va a empezar a las 19 horas. Están convocando los familiares de Correpi y Moreno en la Plaza San Martín para salir a las 5 de la tarde. 17 horas. Así es. Así que es importante también remarcar que para Correpi, para los militantes de las organizaciones sociales en lucha del movimiento obrero, Bulacio es un símbolo de la clase trabajadora y del pueblo. Es parte de la lucha que se viene llevando a cabo contra el capitalismo en Argentina y contra sus variantes en cuanto a la represión, el hambre, algo que venía señalando antes, ¿no? Para entenderlo desde el mapa estructural de un sistema que reprime al pueblo, que encarcela al pueblo y que hambrea al pueblo. En ese sentido entendemos esta actividad. Y bueno, queríamos un poco referirnos en cuanto a lo más puntual y sobre la historia y de cómo continúa la lucha a diario con los familiares, militantes, con aquellos que acompañamos, que colaboramos con los familiares organizándonos en cada uno de los barrios, saliendo a pegar afiches para seguir denunciando que el gatillo fácil es una política de Estado, que la tortura sigue siendo una política de Estado actual, más allá de que hayan cambiado los gobiernos, de que es parte de nuestra militancia permanente y activa cambiar esa situación y denunciarlo como una política de Estado al servicio de un sistema capitalista. Sí, además, nada, remarcar que es por Walter y por todos el estreno del video hoy y la lucha constante. Walter fue un caso que llegó a los medios de comunicación por el contexto en que se dio su asesinato, con una razia masiva en un recital de Los Redondos. Pero lo que le pasó a Walter pasa cada 28 horas hoy por hoy. Y nada, remarcar eso. Bueno, estábamos ya intentando comunicarnos con María del Carmen. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Te saludamos, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, queríamos que nos informe cómo va a ser la actividad de hoy y qué mensaje querías dar, más que nada, a aquellas organizaciones que hoy intentan tomar los símbolos que se vienen tomando, como el caso de Bulacio y la lucha contra el gatillo fácil, frente a un gobierno que hoy ha intentado cooptar todos estos sectores que antes luchaban en la calle y denunciaban al capitalismo en Argentina. ¿Cómo lo ves y qué mensaje querés darle en ese sentido? Bueno, en primer lugar, digamos que hoy a las 7 de la tarde vamos a presentar en el auditorio del Hotel Bauen, gentilmente cedido por los trabajadores para que lo podamos utilizar sin incurrir en ningún gasto, con lo cual la entrada es gratuita, por supuesto, el video que junto con los compañeros de TVPTS ha hecho Correpi para de esta manera no solamente recordar a 20 años de su detención y muerte la historia puntual de Walter, sino, como vos muy bien decías en la presentación, mostrar de qué manera se entronca este hecho que ya empieza a parecer lejano en el tiempo con la cotidianeidad que vivimos todos los días en todos los barrios del país y muy particularmente en las zonas donde de manera más fuerte necesitan los distintos gobiernos hacer valer la represión como herramienta de control y de disciplinamiento social a través del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, de la tortura sistemática en cárceles y comisarías y todo ese conjunto de herramientas represivas que son las que buscan el amedrentamiento, el disciplinamiento de sobre todo los chicos, los más jóvenes y los más pobres, que son los que necesitan para los gobiernos ser reprimidos de forma tal que pueda cerrar su política de explotación. Así que eso es hoy a las 7 de la tarde en Callao 360, en el auditorio del Bauen. Y además de la buena cantidad de charlas y actividades que hemos estado realizando y seguimos en esta semana haciendo en distintos colegios, universidades, lugares en los barrios y demás, donde hemos podido convocar jóvenes para charlar un poco de todos estos temas, vamos a cerrar este ciclo de este mes de actividades por Walter con un gran festival en la Plaza Jusey, en frente de las facultades, que va a ser el viernes 6 a partir de las 6 de la tarde, con un cierre importante porque va a tocar la covacha y una buena cantidad de bandas solidarias que van a estar desde temprano para darle un poco de color a este aniversario, estos 20 años que nos encuentran con un promedio de un pibe muerto por día por el gatillo fácil y la tortura y que nos imponen más que nunca la necesidad de organizarnos y luchar contra la represión estatal. María del Carmen Verdú, Fernando Ochoa la saluda. ¿Qué tal, Fernando? Tengo aquí en la mesa su libro, Represión en Democracia, y estaba leyendo el prefacio, en donde menciona lo que vio en una fotografía de la Comisaría 35 de la Policía Federal, donde hay un graffiti con firma de Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor, que decía simplemente caímos por estar parado. Esa frase describe todo, ¿no? Sí, efectivamente. Ese graffiti que afortunadamente en su minucioso ánimo inquisitivo fue sacado por el personal del primer juzgado interviniente y por eso lo vimos en la causa y pudimos obtener una fotocopia. Fue hecho por uno de esos 11 chicos que vos mencionabas recién, por Nazareno, que encontró una virome gastada, vieja, en el piso del calabozo, y mientras allí se morían de frío y se reponían de sus golpes y moretones, escribió en la pared los nombres de los 11 chicos que estaban en ese momento en el calabozo, donde dice Walter, es precisamente Walter Bulacio, y después puso la fecha, 19 de abril de 1991, y esta frase, caímos por estar parados. Obviamente lo que quiso escribir, lo que quiso consignar este compañerito, era, nos detuvieron por no haber hecho nada, estábamos parados y caímos y nos detuvieron. Pero tiene un poder simbólico muy fuerte, porque precisamente remite también al inmovilismo que tenía el conjunto del movimiento social en aquellos años, estamos hablando de 1991, y que precisamente por eso fue sacudida la sociedad argentina de forma tan fuerte por las grandes movilizaciones juveniles, estudiantiles y de trabajadores en torno del reclamo de justicia para Walter Bulacio. Carmen, ¿qué tal? Te habla Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. Quería saber qué pensás de... Si pensás si es válido el argumento del doble discurso que muchas veces se le aplica a este gobierno con el tema del gatillo fácil como represión. Mira, hay quienes sostienen que este gobierno en materia de derechos humanos tiene un doble discurso, porque hace las cosas bien para atrás y mal o no tan bien, según el grado de adhesión que tenga el que lo formula, hacia adelante o respecto del presente. Nosotros desde Correpi creemos, y esto lo venimos diciendo desde prácticamente el mismo momento en que asumió la presidencia Néstor Kirchner allá por el 25 de mayo de 2003, lo dijimos en el primer boletín inmediatamente posterior al acto de asunción, que el gobierno kirchnerista tuvo la particularidad en sus primeros meses, quizá todo el año 2003 y buena parte del 2004, de que debía formar un consenso, generar una legitimación para su gestión que no había obtenido en las urnas, porque no nos olvidemos que fueron elecciones en las que, más allá de la abstención general, apenas sí un 20% del padrón lo había votado a Kirchner, y en rigor de verdad había salido segundo en la elección. El que había ganado era Carlos Menem, que no se presentó después a la segunda vuelta al balotaje, y por eso fue consagrado como presidente Néstor Kirchner. Entonces, en esas condiciones, y muy fundamentalmente a partir de la crisis de legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa que hicieron eclosión en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, es evidente que cualquier gobierno con un poquitito de capacidad de análisis de la situación se daba cuenta que en ese momento debía barajar y dar de nuevo y tratar de instalar una imagen, una presencia que no remitiera a los hechos represivos recientes, que no remitieran al puente Pueyrredón, que no remitieran al 19 y 20 de diciembre de 2001, y por eso durante ese primer periodo el kirchnerismo se esforzó muy puntualmente en transmitir esta idea de no vamos a reprimir la protesta social, y de hecho si releemos los diarios de la época vamos a ver que todos los días había algún dirigente de alguna organización social o de desocupados que tenía entrevistas con el presidente, que después salían en la foto abrazados y con media docena de promesas abajo del brazo. Algunos de quienes participaron de esas reuniones, obviamente, firmaron el pacto e inmediatamente se conformó todo ese conjunto de organizaciones que primero armaron aquello que se conoció como Libres del Sur, que fueron, de hecho, la fuerza de choque del gobierno kirchnerista en más de una oportunidad para reprimir sin poner en evidencia la participación directa de su aparato represivo. Más de una vez fueron militantes de Barrios de Pie o de Patria Libre los que arremetieron contra desocupados en Rosario, en Tucumán e incluso en la ciudad de Buenos Aires. Puntualmente recuerdo el caso del 24 de marzo de 2006, donde fue la patota encabezada por Ceballos y Tumini la que intentó evitar que se leyera el documento crítico al gobierno de denuncia de su carácter explotador y represor en el acto no oficialista en el aniversario del golpe. Ahora, una vez que lograron, por un lado, generar toda esa cooptación con organizaciones que habían estado hasta el día anterior en el campo popular, incluso con referentes muy puntualmente dentro del movimiento de derechos humanos, que fue el coto de casa donde con mayor energía, además del campo de las organizaciones piqueteras o desocupados, se dedicaron a sumar voluntades, algunas veces por mera adhesión ideológica, en la mayoría a través de prebendas, de cargos, de funcionarios, o directamente de gigantescas partidas presupuestarias para emprendimientos nada chiquitos, sino verdaderas empresas de construcción, como en el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, o el sostenimiento multimillonario de su universidad. Una vez que lograron todo ese amontonamiento de voluntades presentables, entre comillas, como defensores de derechos humanos, como luchadores populares, etcétera, inmediatamente se ingresó en la segunda parte del plan, donde ya la represión adquirió un carácter mucho más visible aún para aquellos desesperados por no verla. Y acordémonos lo que fueron las jornadas de militarización con la gendarmería de Las Heras, lo que fueron las patotas gubernamentales atacando a los trabajadores del Hospital Francés o del Garrahan, o tantos otros episodios donde docentes, estudiantes, militantes de todos los espacios padecieron no solamente la represión a través de esta suerte de tercerización con las organizaciones amigas del gobierno, sino también la represión directa de las fuerzas de seguridad, y así tenemos un gobierno que, en definitiva, además del muerto diario por el gatillo fácil y la tortura, ha asesinado solamente el año pasado 10 personas en el curso de la represión a la protesta social, y muchos más a contar desde el Cuellar, el joven militante de la CCC en Jujuy, ya en el mes de octubre del año 2003, y de ahí para adelante, Fuente Alba, hasta llegar a todos los casos del año pasado, pasando por el trabajador Eraso en Mendoza en 2007, el primero de Cristina, y todo lo que sabemos que ocurrió el año pasado con la muerte de los Cuom, con el Indoamericano, con Mariano Ferreira, con los pibes de Bariloche en las movilizaciones contra el gatillo fácil, y Facundo Vargas también en una movilización contra el gatillo fácil en Talar de Pacheco. Entonces, con esta larga explicación, lo que quiero decir en definitiva es que no se trata de un doble discurso, sino de una herramienta represiva, la más eficaz de las herramientas represivas que tiene el gobierno kirchnerista, que es haberse sabido vestir con este ropaje de defensor de los derechos humanos, al costo absolutamente cero en términos políticos hoy para un gobierno, de facilitar el juzgamiento tan debido, tan necesario, pero también tan tardío y tan desvinculado de lo que es hoy el aparato represivo de los represores de la dictadura, y por el otro lado haberse rodeado de toda esta cohorte de quebrados, de oportunistas que le dan esa legitimación para intentar ocultar, como quien trata de tapar con una moneda el sol, la realidad represiva que a todos nosotros, los que estamos en la calle, los que peleamos y los que caminamos por nuestros barrios, nos consta sin necesidad de que nadie nos la venga a contar. Escuchaba atentamente, recordaba cuando realizábamos una entrevista cuando se estaba discutiendo la reforma del Código Contravencional y mencionábamos el caso Bulacio, y ahora atentamente también la escuchaba porque sigue muy latente en el Estado la idea de la manzana podrida. Sí. ¿No? Algo que usted señala en el capítulo 5 de su libro El Loquito Suelto, y también menciona el rol de los periodistas y en este caso de la televisión, una producción artística de Rodolfo Ledo, del caso Bulacio, del ciclo Sin Condenas, que dramatizaba el hecho policial que estamos mencionando, pero lo llevaba a la instancia de la teoría de la manzana podrida. Exactamente. Hay una serie de recursos que sistemáticamente usan los distintos gobiernos para tratar de despegarse y de eliminar todo atisbo de responsabilidad que se les pueda endilgar en relación a aquellos hechos represivos que, por un motivo u otro, adquieren trascendencia por la movilización, como el caso de Walter, o por su visibilización muy muy concreta en el directo de los medios, como ocurrió con el Parque Indoamericano, etcétera. Y entonces allí se utilizan distintos recursos. Uno es este que vos mencionabas, el de la manzana podrida o el loquito suelto, que plantea que, bueno, no es una cuestión de política de Estado ni de funcionalidad de la fuerza represiva que cumple con una tarea asignada, sino que hay algún que otro que se le puede soltar la correa y hacer este tipo de cosas, y entonces todo se resuelve con un par de purgas, con un poco más de cuidado en el reclutamiento o con generar programas de estudio y darles cursitos de derechos humanos para que, como decía uno de estos cooptados de los derechos humanos, piensen antes de disparar. También hay otras formas más sutiles, más con base de cierto color académico, para tratar de despegar esa responsabilidad ineludible del aparato estatal cuando ya no alcanza con lo del loquito suelto, porque, como decimos nosotros siempre, si fuese una cuestión de loquito suelto, a esta altura del partido, con la cantidad de purgas que se han hecho desde el 83 a la fecha, con los recambios de cúpulas y con todas las demás medidas de maquillaje que se han tomado, indudablemente tendría que estar el problema resuelto, y sin embargo se incrementa. Entonces son los hechos los que nos demuestran que eso no es cierto. Y algunas de estas teorías más elaboradas son precisamente las que están muy en boga hoy, que incluso son levantadas por quienes aparecen en la sociedad como los grandes defensores de las garantías, de las libertades, el progresismo, por utilizar un término gráfico, y así los escuchamos a Sabatella, a la ministra Garré, a todo lo que tiene que ver con la línea ideológica del CELS, es decir, el Departamento de Estado en versión criolla, puesto a legitimar las instituciones gubernamentales con Berbisky y toda su corte, diciéndonos que el problema es el autogobierno policial o que son burocracias autónomas que se manejan por inercia y que no obedecen lo que les dicen sus mandos políticos desde los ministerios de seguridad o de justicia o de interior o del que corresponda en la etapa y en la jurisdicción puntual. Y allí es donde también vemos de qué manera esto es una verdadera falacia, porque si se tratara de autogobierno, de políticas propias o de burocracia autónoma, alguna vez desobedecer las órdenes del gobierno central o provincial o municipal iría para otro lado, y sin embargo lo que vemos es que cada vez que ellos dicen desobedecieron o hicieron lo que quisieron o se cortaron por la propia, es siempre en función de reprimir al pueblo y a los trabajadores, lo cual demuestra claramente que esta es una excusa arguida con posterioridad a los hechos, cuando hay que justificar, por ejemplo, que el oficial Poblete disparara contra el maestro Fuente Alba o que la gendarmería reprima en cuanto corte de ruta lo mandan a intervenir, o como están ahora amenazados los compañeros de la etnia Qom en 9 de julio y Avenida de Mayo mientras hacen su huelga de hambre y cortan la avenida en reclamo no solamente por su derecho ancestral a las tierras, sino también por el asesinato de sus dos hermanos en la provincia de Formosa el año pasado. Exactamente. María del Carmen Verdú, desde ya, muchas gracias por la comunicación. Nuestros compañeros estarán en el día de hoy en la jornada y estaremos escuchando mañana la cobertura periodística de lo que suceda. Bueno, les agradecemos muchísimo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, de Correpi, siendo clara y contundente, ¿no? Leí algunos pasajes del libro porque ayuda a entender las enseñanzas del caso Bulacio. Y aquí en la mesa tengo un documento donde María del Carmen Verdú respondía qué enseñanzas había dejado el caso de Walter para empezar a entender. En uno de los primeros puntos, y es algo que lo dijo en la entrevista que estábamos escuchando, la burguesía le enseñó que tiene que ser más sutil en su forma de reprimir. De hecho, se generaron una serie de reformas legislativas y normativas, en general a partir del caso Bulacio, hasta se blanqueó la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes con la reforma Lázara en el ámbito nacional, directamente impulsada por la detención y muerte de Walter, con el mismo mecanismo solapado de legitimación como sucedió con el cambio de los edictos policiales por el Código Contravencional, algo que yo se lo he mencionado porque lo hemos trabajado cuando el gobierno de Daniel Scioli impulsaba la reforma del Código Contravencional. Esto va a estar sucediendo en el día de hoy en Capital Federal, como lo decía en María del Carmen, la jornada que se va a hacer, donde estarán participando los familiares que se reúnen en la Plaza San Martín, en Moreno, para ir hacia Capital. Sí, 17 horas se reúnen familiares y algunos compañeros de organizaciones para presenciar la presentación del video que ya difundió María del Carmen, en conjunto con PTS TV y compañeros de Correpi, que fueron los que estuvieron elaborando ese material para que hoy pueda ser un material de archivo más y de formación para dar herramientas sobre el análisis de la situación represiva en la Argentina. Estamos al límite del tiempo, estamos a 9 minutos que termine el programa del día de hoy, pero decíamos que estamos en dos movimientos. Por un lado hablábamos de la represión preventiva, bien explicada por María del Carmen Verdú, y vamos a seguir hablando de la represión selectiva, algo que hemos trabajado en estos micrófonos, más precisamente nuestro compañero Juan Ledesma, que también hoy nos traía un tema que sigue describiendo y sigue mencionándonos de qué trata la represión selectiva. Así es, vamos a estar continuando dando algunos informes más sobre casos de procesados por luchar y de compañeros que hoy están presos también por luchar. En ese sentido, como parte del análisis sobre la represión selectiva a los que luchan, es importante también dar herramientas a los oyentes para entender y dar un análisis concreto de esta situación y no quedarse en meros discursos del pasado, invisibilizando la realidad de la Argentina y de todo el continente, ¿no?, y del mundo, donde siga habiendo presos políticos, donde siga habiendo casos de gatillo fácil, de fusilamientos a los pibes pobres, donde siga habiendo hambre y represión al conjunto de los trabajadores y el pueblo como una respuesta de distintos sistemas capitalistas e imperialistas. Bueno, este es uno de los temas que vamos a estar trabajando y seguramente vamos a estar escuchando lo que pase hoy en Capital Federal respecto a esta movilización y esta jornada que mencionaba María del Carmen Verdú. Desde ya, muchas gracias, compañero, por estar aquí. Se nos fue el tiempo. Comenzamos a hablar del caso Bulacio, hablamos con María del Carmen Verdú y también señalamos que en estos momentos, como lo decía la abogada de Correpi, están cortando la 9 de julio la comunidad COM. Vamos a estar buscando la palabra Félix Díaz antes de irnos del programa, así que si podemos hablar con Félix Díaz de la comunidad COM, que había empezado una huelga de hambre en el día de ayer y que ahora se lleva a una instancia de 44 horas de corte de la avenida 9 de julio, decisión de la comunidad COM, exigiendo una respuesta por parte de la Casa Rosada. Si la producción es como el Correcaminos, vamos a estar rápidamente hablando con Félix Díaz. Mientras tanto, te digo que les agradezco a mis compañeros que estén aquí en la mesa. Nosotros nos acomodamos, es una tarde muy agitada, para darle continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nos estamos despidiendo, está buscando la producción periodística de Nunca es Tarde, la palabra Félix Díaz, se hace difícil la comunicación, es que están cortando la 9 de julio por 44 horas, comenzó hace un ratito nomás este corte que escuchábamos, diferentes testimonios, entre ellos Félix Díaz hablando con la prensa a nivel nacional y comentando que están buscando que el gobierno nacional los atienda, es decir, que la presidenta los escuche y dé una respuesta concreta a este reclamo que ya lleva varios meses y que están en Capital Federal realizando el corte. Y hablábamos el día viernes con Félix Díaz, que nos decía que nada se ha modificado, al contrario, se ha agravado y sigue la persecución en Formosa. Por eso estamos buscando la palabra de Félix Díaz. Si no podemos obtenerla en el día de hoy, seguramente el Recorte Informativo lo estará haciendo en el día de mañana o nosotros mismos a la tarde, en Nunca es Tarde. Te digo que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y nosotros ya comenzamos a despedirnos de la siguiente manera. Divertirte. Nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Hoy quédate en la 90.1 para escuchar la repetición del recorte informativo. Y mañana también, muy tempranito, con todo lo que deje la sesión del día de hoy, también el testimonio de un protagonista de lo que sucedió en este caso que hoy escuchabas, de el policía federal que mató a un joven. Uno está gravemente herido en el hospital Mariano Luciano de la Vega y otro está detenido por la causa de homicidio simple de robo calificado por el uso de armas de fuego en poblado y en banda en grado de tentativa agravado por la participación de menores. Esto vas a estar escuchando en recorte informativo en el día de mañana. Y todo lo que deje la sesión del Consejo Deliberante. Nosotros nos estamos yendo, sin antes decirte que nos vamos a ir con un poco de humor, eso que fue tan agitado el programa del día de hoy. Vamos a estar recordando el mundo de Gazalla, se metía en Canal 7, la cortina de ese programa. Cecilia Rodríguez era muy niña, por cierto, pero era el tema funky de Charly García. Así comenzaba el mundo de Antonio Gazalla, y vamos a estar escuchando a Flora Celeste o Rosa, que es un momento imperdible del mundo de Gazalla, de el viejo ATC. Nosotros nos estamos retirando, comenzamos 88, 89, por ahí. Nos estamos yendo de la siguiente manera. A ver, subimos un poco la música. En la producción general, la pequeña que no existía, Cecilia Rodríguez. Sigue siendo pequeña, por cierto. También el equipo periodístico, Rubén Bustamante. Mi amigo Busta. Exactamente. También Cintia Medina. Agustina Sulpici. Quien les habla, Fernando Ochoa. Lucía Sánchez. Y Juan Ledesma, más conocido como Coqui, y no es el gato Coco, sino es mi amigo Juan Ledesma. Junto a Miguel Ángel Costas, hicimos Nunca es Tarde del día de hoy. Muchas gracias por estar, mañana será otro día, y nos veremos nuevamente en esta radio recuperada después del informativo Farco, después de Pepe Frutos. Nos vamos, hasta mañana. A ver, señor, despiértese. ¿Para qué saca, señor? ¿Qué pasa? Documento, ¿qué hace acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Qué hace acá sentado, señor? No, yo vine ayer acá a hacer un trámite y me pelotearon tanto de un lado a otro que se ve que se fueron todos y me dejaron acá encerrado. No, pero acá no se puede quedar, señor. Y pues yo me quedo a dormir acá. Ay, se quedó a dormir acá, sí, señor. No. Si usted lo que pretende es estar primero en la cola, acá hay un error, señor, ¿eh? Porque yo tengo que hacer entrar a la gente ahora y vamos a ir por turno que da la computadora, señor, ¿eh? Sí. Bueno, va a tener que movilizar de acá, señor. Bueno, pues yo puedo explicarle todo a la gente. No va a explicar nada, señor, pero por favor. A ver si todavía con su conducta va a hacer que todo el mundo se quede a dormir para hacer los trámites, señor. Ya bastante ha complicado el sistema de seguridad acá del ministerio. Me da esto y se va para atrás, señor, ¿eh? Y tiene suerte, señor. Tiene suerte que nos llame a seguridad, porque el guardia de seguridad se fue a desayunar y hasta las 11 de la mañana no va a venir. Se va para atrás, señor. Una boleti anda haciendo entrar. ¡A uno! Señores. Bueno, señorita, yo estoy primero, estoy acá desde las 5 de la mañana esperando. Sí, desde las 5 de la mañana, mirá cómo tiemblo, señora. Bueno, eso está lleno de que tengo una persona que está esperando acá adentro desde ayer. Igual no lo voy a atender. Bueno, y por como veo que viene el día hoy, me voy a tener que llevar trabajo a mi casa, señora. Bueno, por favor, necesita que me haga este trámite. El trámite lo voy a hacer cuando le corresponda el número. Voy a empezar a llamar. Atención, estén atentos porque no voy a repetir el número. 1533. 1533. 33. Ven, tanto joder, vienen acá todos encima. Cuando llamo no se presenta. 65. Señor. ¿Cómo soy yo? Pásense en limpio, señor. ¿Cuál es el 65? Yo. ¿Pero los dos tienen el mismo número, señor? ¿Qué son ustedes dos? ¿La mellizo dúo, señor? ¿Cuál es el 65? Acá tiene. A ver. El suyo está bien, el suyo es perjurio, señor. No, ¿cómo va a decir que esto es perjurio? Acá dice claramente 65, que significa que hay un error. Los dos tenemos el mismo número. Ah, eso es una tomadura de pelo. ¿Están dando dos veces el mismo número? ¿Qué tomadura de pelo, señor? ¿Quién está tomando el pelo, señor? ¿Qué quiere decir, señor tomadura? ¡Qué falta de sutileza, señor! Es el mismo número, pero de distinto talonario. Ah, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el color, uno es celeste y otro es rosa, señor. Bueno, pero eso es evidente. Uno es rosa, otro celeste. Lo que le quiere preguntar el señor es a cuál de los dos va a atender primero. ¿Cómo a... es? ¿Qué es lo que me quiere preguntar el señor? ¿Y a cuál de los dos va a atender primero? Eso es claro lo que está diciendo. ¡Qué suerte que lo tengo usted acá para que me explique, señor! Porque soy tan estúpida que no me había dado cuenta. Yo no necesito que usted me venga a traducir lo que dice ese imbécil, bueno, señor. Bueno, esto no vuelva a atender a gente. ¿Cuál es la forma de hacer? Bueno, vamos a ser tranquilista, ¿eh? ¿Dame que te rompa la jeta todavía? Disculpe, perdóneme, a ver si nos tranquilizamos todos. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Me dice, ¿a quién va a atender? ¿Al rosa o al celeste? No tengo por qué explicarle, señor. ¿Tiene por qué? No tengo por qué explicarle, pero se lo viene. Yo con ese numerito celeste, ¿qué hago? Mire, es muy chiquito, pero se lo va a meter en el culo igual. Claro que es usted un insolente, eso es usted. Y va a tener que... Tiene que esperar el turno para que lo atienda. ¿Qué turno? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Qué otro trámite tengo que hacer? Tiene que hacer un trámite, tiene que hacer un formulario, pero no es en este piso. Tiene que pagar el sellado para ingresar recién en el listado suplementario de la computadora. Bueno, termino de llamar el formulario. Ah, a mí no me tutee, señor, que yo lo estoy tratando con toda altura y todo respeto, señor. El formulario se lo voy a dar cuando le corresponda el turno que dicte la computadora. Por favor. No sé para qué mierda. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.